cómo te va, Margarito. Vengo a proponerte un trato. Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo. Empréstame tu potranca, así se lo dijo Aradio. Los González me traen ganas, van a correr a su fallo. Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo. Si me prestas tu potranca, la apuesta se las empato. Les contestó Margarito, solo hay una condición. A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor. Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor. Les costó un